De regreso, ahora sí, para el top 10 de cada uno de nosotros. Tengo Carlos. miedo, Víctor, tengo miedo. Por favor, Carlos. No, tú. No, tú. ¿Un volado? No, tú empezaste la lista. Ah, no, tú, pero tú eres el Tú aquí. empezaste la lista, yo te dije que yo iba a decir la número uno. Ah, mira qué chistoso. ¿Sí? Pues bien, Víctor, empecemos. Veamos, veamos, veamos. Creo que en mi top 10 vayamos por... Aquí ya en este top 10, debo de mencionar antes, Víctor, de continuar, que en este top 10 me fui full Gusto. gusto personal. De acuerdísimo. O Yo sea, la también. verdad, full gusto Yo personal también. de mis gustos, de mis Yo aficiones. también. Y sobre todo de lo que pesó, realmente peso en general, no nada más cinematográfico, en la historia del cine en esta década. No, yo lo que me gustó. Y porque tampoco quiero arruinarte el top, A ver. en lugar número 9 debo de poner, No, número 10. de nuevo voy a poner un... Y mira que lo pude haber puesto mucho más arriba, A ver. pero creo que te hubiera causado mucho más disgusto. Pero voy a poner, no te creas, esa sorpresa te trabaja más para el final. Mejor pongamos, si me permites un segundo. Digo, además, a lo mejor no van a ser 100, pero por las que repetimos, pero como yo mencioné a Ghost Story antes del interludio musical, es tu turno de decir Sí, no, sí, una nada más película. dame un segundo para... no equivocar ni echarla a perder, porque ya vi que vienes ponzoñoso, Víctor. Ya vi que vienes con ganas de chingarme. Entonces No, no, no, no se trata de eso. debo de Estamos hablando de las prepararme películas que y más nos pongamos al gustaron Lobo de de Wall acá. Street de Martin Ok. Scorsese en lugar número 9. 10. 10, que diga, número 10. Tú 10, que sería Mi como el 10. lugar número 20 de nuestra lista. Exactamente, el número 10, el Lobo de Wall Street. Pues Martin Scorsese siendo una comedia negra acerca Okay. de este hombre que revolucionó la manera de jugar la bolsa, Sí. Jordan Belfort. Jordan Belfort. De verdad, qué película. 3 horas de pura Ah, diversión, santo de cielo. pura pinche diversión. Víctor, de verdad, Scorsese, DiCaprio está exquisito en esta película. Debe ser ganado el Oscar en esta película. ¿Para qué lo hacen sufrir esperándolo hasta el renacido? Ya sé. Debe haber ganado aquí, la verdad, Scorsese, pues. Nos trae una maravilla de película con un Jonah Hill también que está genial. La escena donde se drogan de unas pastillas que hacen efecto retardado. No O inventes. sea, es una locura. La película es una locura, es una fiesta. Y de verdad sí está genial. Y Sí. es un clásico ya instantáneo de esta década, la La película verdad. es un desenfreno Es absoluto. un desenfreno, exactamente. Lo curioso es que me parece que en la lista están todas las películas que ha estrenado Scorsese desde 2010 hasta la fecha. Y Pues tienen que eso me estar. Tienen que agrada. estar. Tienen que Está estar. Silence, está Shutter Island, está El Lobo de Wall Street. ¿Cuál otra? No sé, ¿Los Infiltrados de qué año es? Esa no es del 2010 para acá, ¿verdad? No, No. seguramente lo hubiéramos puesto. Bueno. A continuación, pongo otra película animada. Es un cortometraje, 16 minutos. Pero por la relevancia del cortometraje y porque me gusta mucho, es que decidí incluirlo. Entonces, dirigido por Don Hertzfeldt, el cortometraje se llama World of Tomorrow, El Mundo del Mañana. Es una película del 2015. Una animación muy minimalista también. Una niña que es, se encuentra, digamos, con una computadora, con una entidad virtual que le dice que es ella misma, pero del futuro, se involucra en una discusión ahí bastante cuestión ontológica sobre lo que somos, sobre lo que es la niña, sobre lo que son sus antepasados, lo que es ella misma en una visión hacia el futuro. Es una historia extraña, una historia de ciencia ficción muy filosófica realmente. Es una película muy interesante que se presta a mucha discusión. Creo que es una película muy rica y que en 16 minutos está contenido no sé, un gran saber hacer, pues. O sea, realmente la película cuenta una historia, está contando algo y está ofreciendo algo muy rico al espectador. Y creo que la animación en ese sentido muchas veces brinda todas esas posibilidades, ¿no? Más que incluso muchas veces la narración convencional. Pero bueno, entonces esa es mi elección para este puesto. Es una película americana, Don Hersfeld, World of Tomorrow 2015. Me parece que incluso se ganó el Oscar a la mejor película animada en ese año. Uh-huh. Y bueno, me gustó mucho. Pues Víctor, en el siguiente puesto de este ya top 20 en realidad. Sí. Uh-huh. Debemos de mencionar al maestro de maestros, Hayao Miyazaki. ¡Vaya, vaya! Yo soy, Víctor, no sé si te lo había contado, pero yo soy mega ultra fanático de Hayao Miyazaki. Tú sabes mi afición por lo japonés. Me gusta mucho toda la animación japonesa, me gusta demasiado. Ah, ¿te estás enterando? Sí sabías, Víctor, tú sabías. Pero bueno, a mí todo Estudio Ghibli me encanta. Muy bien. Todas las películas de Estudio Ghibli... Soy mega fanático. Excelente. Tal vez hasta un poco más que de Disney y de Pixar. Okay. Y pues tenemos que honrar a Hayao Miyazaki. No nada más lo estoy mencionando por The Wind Rises, okay. Se levanta el viento, sino el hecho de mencionar esta película es hacer algún tipo de tributo en este top 100 de Hayao Miyazaki, sobre todo porque es su última película. Okay. Porque ya supuestamente está retirado. Habrá que ver en el futuro, uh-huh. Pero ya está retirado, ya está grande el señor. Sí. El Walt Disney japonés. En The Wind Rises, que es sin duda la película de todas las que yo he visto de Studio Ghibli y de Hayao Miyazaki, es la más seria, la más personal, y es como algún tipo de... Y esto va de la mano con el hecho de que se retira con esta película, es algún tipo de tributo, homenaje a su país, a la historia de su país. Con este personaje que se mete a esta cuestión de la aeronáutica, de cómo va... subiendo peldaños en esto de la ingeniería de aviones, todo esto. Pero toda esta historia del niño que crece con esta ilusión de volar, de construir aviones, fuera de esta historia que sirve como un gran pretexto uh-huh. para contar pues que varias de las partes importantes de la historia de Japón a lo largo de su historia. Y eso es el gran valor que tiene la película, una película entrañable, una película con un nivel dramático impresionante, con personajes que realmente harían palidecer a los personajes escritos por Pixar y por Disney y por cualquier otro pinche director del mundo, con una animación que es impresionante de verdad, como Miyazaki y Studio Ghibli sigue optando por la animación y ojalá la sigan haciendo en el futuro por la animación clásica. Y aún así nos siguen entregando obras maestras con una animación tan perfecta, tan pulcra, con tanta imaginación. La verdad, yo no podría parar de elogios para Studio Ghibli, para Miyazaki, que la verdad es uno de mis... Es uno de mis modelos, excelente. La verdad, en el cine, Miyazaki, la verdad. No sé, ¿qué más puedo decir? No. Y lamentablemente... Pondría las demás de Miyazaki, sí. Pero es la única que estrenó en esta uh-huh. década. Sí. La última que había hecho anteriormente era la de... Ay, se me olvidó el nombre. La de... La princesa... Mononoke, exactamente. Uh-huh. Y este es el 2013 de Hayao Miyazaki. Muy pues bien, es perfecto. Lo último que vimos de él. Perfecto. En la siguiente posición tengo otro documental. Este es 2017, Faces, Places, Rostros y Lugares, un documental francés dirigido por Agnès Varda, directora también muy conocida y quizá la más importante directora de la nueva ola francesa, que lamentablemente acabamos de perder hace, me parece que este año, y el fotógrafo y muralista J.R., que bueno, es una historia entre estos dos personajes, se reúnen para llevar a cabo este proyecto de rostros y lugares, que es más bien como un recorrido, también es como una especie de road movie por la Francia rural, ¿no? Y más que nada la película va de la interrelación entre estos personajes, la amistad que generan estos personajes y la relación con otros ciudadanos de los lugares, de los pueblitos por los que pasan. También por ahí tenemos un guiño a la relación... personal de Varda con Godard, por ejemplo, un momento bastante doloroso en la película, pero que de algún modo la película es realmente como un reconocerse a sí mismo, reconocernos a nosotros, no sé, es una película, a lo mejor estoy abusando demasiado de este adjetivo, pero es una película entrañable, es una película conmovedora, es una película también, es una película que no va más allá de esas aspiraciones de mostrar esa relación, pues, esa relación muchas veces de una simple amistad que no necesariamente tiene por qué ser tan simple. Pero más allá de eso, lo visual, el asunto de estar decorando algunos murales con las fotografías de J.R. Ideadas por Añé Varda, es una película muy bonita, un documental ampliamente recomendable y que merece también estar en mi top 10, creo. Perfecto. ¿Cuántas nos faltan por mencionar? ¿A mí? 8. ¿8? Puta madre. ¿Puedo tener 2 menciones más? Ah, dame chance, ¿no? 2 más. Sí, sí, sí. Ah, ¿puedo mencionar 2 más aparte de las 8? Sí, porque una repetimos de Social Network. Entonces va a faltar otra para 100. ¿Otra mía? Sí. No, 2 mías, güey. Porque te repetí Social Network que tú tenías y aparte tachaste otra, ¿no? No, solo Social Network. Ah, entonces tengo otra opción. Sí. Ah, la verdad. Una, pues una no es. Una es peor que nada. La que sigue, Víctor. Debo de mencionar. Es que está muy difícil. Sobre todo porque me van a quedar películas ahí volando. Pero debo de poner al Maestro Guillermo del Toro con La Forma del Agua. Ok. A mí me gustó mucho. Muy bien. Volvemos a lo mismo, Víctor. Ya entro a los gustos personales. Muy bien. Y a mí la película me llenó el ojo. Muy bien. Me llenó el ojo y me dejó una marca, la verdad. En cuanto a la fantasía que expone, okay, y a la imaginaria que al imaginario en el que nos introduce, a mí me encantó. O sea, punto. Simplemente es una película que a mí me dejó bastante personalmente. Entonces a mí me gustó. Bueno, demasiado. ¿Qué más podemos decir sobre La Forma del Agua? Ya se ganó el Oscar, sí, se ganó el Oscar del Toro, la película. Sí, no. Y también es una especie de carta de amor del Toro, sí, al cine clásico, exactamente, ¿no? Exactamente. O sea, a mí la película funciona a muchos niveles. Una sí, además la, ¿cómo se dice? O sea, este asunto de que del Toro le gusta confeccionar a sus monstruos específicamente, ¿no? El trabajo a detalle de la criatura, y la manera, ¿no? Por ejemplo. Y la manera en la que arma sus sets y en la manera en la que sortea las dificultades en la filmación, la verdad, habla de un Guillermo del Toro que es un hombre sumamente ingenioso, sí, y sumamente, sí, inteligente. Sí. O sea, sí, es una maravilla, la verdad. Venga, pues di otra de una vez. ¿Por qué? ¿Vas tú? No, yo quiero ser la número 1. No, vas tú, llevamos 1 y 1, no seas tranza. Ah, ¿es porque vas a decir más? Porque es una más la que marcamos, ándale. Ah, ¿quieres que diga la repetida? ¿Cuál repetida? O sea, ¿quieres que diga la que me faltó decir que tú tachaste? No, esa ya la dijimos, Social Network, esa la repetimos. Ah, bueno, entonces sigues tú, venga. Bueno, sigo yo. Before Midnight, 2013, Richard Linklater. El cierre de una trilogía también fantástica, que empezó con Antes del Amanecer, siguió con Antes del Atardecer y siguió con Antes del Anochecer. Una película en la que los personajes, nuestros personajes tan queridos, Jesse y Celine, interpretados por Julie Delphi y Ethan Hawke, pues por fin le dan un cierre al ciclo de estas tres películas y al ciclo de vida que de algún modo compartieron. Me parece que esta película se desarrolla lo que sería como, no sé si 10 años o 20 años después de no, me parece que se desarrolla 20 años después del primer encuentro que tuvieron en Antes del Amanecer, y ahora pues ya con una madurez en su relación mucho más importante, pues ahora los temas son distintos. Pero lo interesante de Linklater es que sigue manteniendo esta forma de contar y de emocionarnos con una discusión, una plática entre dos personas, uh-huh, a lo largo de toda una película, ¿no? Entonces, que un director sepa atraparte de ese modo, con una conversación así, sí, como tan, tan cotidiana, es algo que a mí me parece sublime. Entonces, ahí está. Linklater, 2013, Linklater. Before Midnight. Víctor, en el siguiente puesto, volvemos a las cuestiones muy personales, y creo que los escuchas estarán de acuerdo, en poner Star Wars The Force Awakens, del 2015, sobre todo por representar el regreso de una de las franquicias más importantes de la historia del cine en la ciencia ficción, que es Star Wars. Un regreso a un episodio 7, que los fanáticos esperaron por años y años y años y años. Tuvieron que chutarse episodio 1, 2 y 3, que nadie pidió. Y que siempre pidieron el episodio 7 y regresó. Podrás decir que la película es buena, es mala. A mí me encantó. Yo estaba como niño chiquito en la sala. Yo estaba maravillado con lo que estaba viendo. Era volver a uno de los universos que al menos para mí en lo personal más he amado en mi vida. Uno, de hecho, Star Wars fue de las franquicias por las cuales yo le entré a esto del cine. Por las cuales me enamoré del cine, sin duda alguna. Y el ver el episodio 7 años después, ya adulto en una sala de cine, y volver a ver los personajes y la continuación de esta gran historia, o sea, para mí es uno de los sucesos cinematográficos de la década. Muy bien. O sea, sí es de sencillo. De acuerdo. En la siguiente posición tengo la película del 2015 dirigida por Todd Haynes, Carol, que me parece que también está en el top 100 de IndieWire, pero bueno, es una película del Reino Unido, protagonizada por Cate Blanchett y me parece que es Rooney Mara, la coprotagonista. Está basada en una historia de amor entre dos mujeres que se desarrolla en los años 50, me parece. Está basada en una pequeña historia de Patricia Highsmith, que bueno, con la maestría que tiene Todd Haynes para llevar a la pantalla este tipo de melodramas, digo, porque cualquiera podría considerar también que es algo melodramática la película, pero son los detalles, ¿sabes? Muchas veces esta película, en ese sentido de que es tan precisa, de que no se le escapa absolutamente ninguno de los detalles que conforman esta relación entre estas dos mujeres, de que es tan, incluso casi, podría decirse casi tan perfecta la forma en que cuenta la historia, que creo que es simplemente impresionante y creo que es una de las mejores del 2015. También estuvo participando en los premios de la Academia. Pero bueno, Carol, si tienen chance y no la han visto, pues chéquenla. Perfecto. Víctor, para que veas que soy un muy buen amigo. Sí. Te voy a dar la chance de que digas el número uno y voy a decir dos en este momento. Excelente. Ok. El comodín que había quedado de la que se repitió. Aunque si que dices otra repetida de las que tengo en las seis que me quedan, vas a tener que decir otra más. Va a ser uno de los riesgos que tienes de tomar, lógicamente. Que te quite una de las últimas. Que no creo, fíjate. Al parecer tu lista está bastante diferente a la mía. Lo cual está bien, está muy bien, muy bien. Pero pues debo de poner. ¿Estás en top 100? Sí, claro. Hubiera sido. Mira, debo. Claro. De una vez, ¿para qué te arruino más el top 5? Y te voy a aventar de nuevo, aunque no te guste, aunque me respingues, un combo de dos películas, pero que cuando te las diga vas a entender por qué las menciono en una sola. Pero sobre todo por lo que pasó en las últimas semanas con la película en cuanto a la taquilla y por el lugar que tiene ya en la historia del cine comercial y que marcó esta década en cuanto al cine, marcó la década. Sobre todo por toda la serie de películas que vienen detrás. ¿Qué vas a decir? Es las dos películas de Avengers, Infinity War y Endgame. Las dos películas de Infinity War, te guste o no te guste, y cinematográficamente sean buenos productos artísticos o no, lo que quieras. Muy bien, entonces ya con eso ya. ¿Qué pasó? Ya, dijiste dos películas, muy bien. No, estás pero bien loco, güey. A mí me marca como una sola. Así es, una sola. Porque estamos ante, sobre todo con Endgame, estamos ante la película más taquillera en la historia del cine. Ya. Que sucedió en esta década y por eso debe de estar en esta lista. Estamos hablando de una lista de calidad, ¿sabes? No, a mí, realmente, las dos películas me parecen películas de calidad. Okay. Son entretenimientos de calidad, no lo puedes negar. Está bien. ¿Te parecen? Te lo pregunto, Víctor, ¿te parecen entretenimientos de calidad? ¿Qué es esto? No, pues es que lo son. ¿No recuerdas a Iñárritu hablando del genocidio cultural que provocaban estas películas? No vamos a volver a la discusión que tuvimos aquel día allá en Chapultepec, medianoche. Entonces no me hagas esas preguntas, güey. Ah, bueno, pero ahí está la película. Está. Para mí debe de estar en el top 100 muy de la década bien, por la importancia que tuvieron en la cultura popular. Excelente. Porque con el solo hecho de mencionar estas dos películas, estoy de alguna manera mencionando todo el universo y los 10 años de películas de Marvel Studios que tuvimos pues desde el 2008 perfecto, a la fecha. Perfecto. Y perfecto. Vas a mencionar otra. Y voy a mencionar otra para darte el honor de que digas el número uno. Si es que las que siguen no coincidimos otra. Sí, exactamente, si no coincidimos con otro. Tú trajiste más. ¿Cuántos nos faltan por mencionar? Traje 50. ¿Cuántos nos faltan por mencionar? A mí me faltan 6. ¿Y a mí? 6. ¿6? Perfecto. Entonces mencionemos. Digo, si mencionas 6 más, tú estarías hablando de 51 películas y yo me habría quedado con 49. Ok, porque, ok. Sí. 3, 4, 5. Muy bien. Ok, bueno, mencionamos a Gravedad de Alfonso Cuarón. Ok. Gravedad de Alfonso Cuarón, pues ya, ¿qué más se puede decir de esa película? Pusiste en tu top 10, pusiste Gravity en tu top 10. Ajá. Órale, ok. Puse Gravedad en el top 10 porque es una película que a mí me gustó mucho y por el logro técnico para un director mexicano que viene a ser. Y creo que es la primera película de esta seguidilla de premios de Oscar que ganaron mexicanos, ¿no? Creo que fue sí, la primera, ¿no? Sí. Ya de ahí se vino Iñárritu después de ¿Fue, nuevo... ¿Fue Birdman después de que Gravity? Sí. Sí, ¿no? No lo recuerdo bien. No lo recuerdo, pero creo que sí, Gravedad fue la primera que abrió con esta... con este nuevo amanecer para los directores mexicanos. El trío de amigos, sobre todo por eso, por el gran logro técnico que representa la película... Sandra Bullock lo hace muy bien. Y Sandra Bullock lo hace muy bien. Y la verdad es una película que está marcada ahí dentro de la década como una de las que la gente más recuerda y más cariño tiene. Entonces por eso la puse ahí, Víctor. ¿Cómo la ves? Perfecto, perfecto. Pues bueno, yo voy a mencionar otra del Reino Unido. Ya sabes, yo creo que de cuál voy a hablar. Dirigida por Paul King, 2017, Paddington 2. Maldita sea, ¿por qué no pensé en eso? Después de todo lo que hemos hablado, yo solo con un vasito. Paddington 2. Le guste a quien le guste. No, o sea, que yo sí puedo decir cosas y tú te puedes quejar y yo no me tengo que quejar. Ya sé. A ver, dinos, Víctor, ¿por qué merece estar en el top, tu top 10? ¿Por qué merece estar Paddington 2? Dinos. Porque es arte. Es arte. Es cine como arte. Entendido como arte. Y es cine de entretenimiento puro, ¿sabes? Esto es cine. Esto es cine otra vez. Es cine cuando uno creía que el cine ya no existía y de repente alguien llega y te presenta una película... Explícanos de qué va esta mamada. Explícanos. Pero no digas así. Esta película, pues, ¿de qué va? ¿Qué es? Bueno, estamos hablando... Es una animación. Es un osito animado. El osito sí es animado. Es un live action con una animación. Exacto, exactamente. Ajá. Live action con animación. Estoy hablando de Paddington 2, porque la película primera, aunque tendría que estar en mi top 100, definitivamente, creo que la segunda parte es superior a la primera. La primera me parece incluso un poquito más genérica, ¿no? En el sentido de que, bueno, nos muestra el origen de este oso que proviene de Perú, ¿no? Y que... ¿El Perú? Sí. ¿Y cómo termina en el Reino Unido? Es que ocurre una tragedia en Perú, ¿no? Y entonces él tiene que embarcarse. Ayúdame a entender. ¿Es un drama o qué es? Es comedia. Comedia, pero... Pero hay un poquito de drama, desde luego, al principio de la película. ¿Qué tipo de comedia usan? ¿Es blanca? Sí, es sarcástica, como blanca. Esto no es ningún TED. O sea, esto es comedia... Es comedia infantil. El osito Paddington es quizá... el ser más cortés que puedas conocer, pues. O sea, a él le enseñaron que los ingleses eran... Habla el oso. Sí, habla. Y tiene un nombre muy raro. Y dentro del universo de la película, el hecho de que hable es normal para los más personajes humanos. ¿Esto de que habló? ¡No mames, qué miedo! Sí, algo así ocurre. Okay. Sí, al inicio de la película. Es que no he visto ningún... He visto los carteles y todo eso, pero fíjate que no... Ok, bueno, en la primera parte el villano está interpretado por Nicole Kidman. En la segunda parte el villano es Hugh Grant, ¿no? Entonces, pero está tan plagada de tantas referencias al cine y aprecias que haya tanto amor al cine en la hechura, pues, de la película... ¿No? Y la historia es tan bonita, pues, o sea, es una película bonita, ¿sabes? O sea, yo no diría aquí que se trata de una película rompedora o parteaguas, pero definitivamente cuando uno aprecia el cine de algún modo, creo que buscas encontrar este tipo de propuestas y que incluso son películas que vale la pena valorar en el sentido de logro, pues, o sea, de que no están exentas del contexto, o sea, que realmente se apropian de lo que está ocurriendo en el mundo actualmente, pero que lo logran transformar de tal manera que tú sabes que estás viendo algo que es perdurable, pues, o sea, que realmente están contando una gran historia y que te atrapa. Te atrapa. Órale. Entonces, Paddington 2 está en el número 6 en mi lista. Perfecto, Víctor. Voy a checarlas. No tengo el gusto de haberlas visto. Venga. Pues bien, Víctor, en la siguiente... ¿Cuántas me faltan por mencionar? 5. 5. Ah, esto se está poniendo cada vez más complicado. 5, pues debo de mencionar... A ver, 1, 2, 3... Todavía creo que me vas a quitar alguna de mi top 5. 4. Venga. La hora cuchicuchi. Ah, no me presiones, Víctor, ahí voy. Está bien. Nuestros escuchas están impacientes, yo no. A ver, espera, debo de reformular mi top 5. ¿Cuántos me faltan? 5? 5. Ah, es mi top 5, espera, debo de reformularlo. Muy bien, yo puedo seguir hablando de Paddington. Cuéntame más, Víctor, cuéntame más. La cuestión es que Paddington es diferente, ¿sabes? Es diferente a la primera parte. Paddington 2 es diferente a la primera parte. Creo que está mucho más comprometida con lo que quiere contar. En la segunda parte todo se desarrolla a partir de que el osito le quiere comprar un regalo a su tía, ¿sabes? Que vive en Perú. El asunto es que el regalo que él elige para comprarle a su tía se lo roba Hugh Grant. Y entonces a partir de ahí se desarrolló toda la historia. Es una película que hasta cierto punto me recordó, no sé por qué, un poquito... El Gran Hotel Budapest, un poquito en su estética, pero es algo también, digamos, con sus virtudes propias y está muy, muy chido. Ya, pues, Víctor, ya no queremos saber más. Sigo yo, ¿verdad? Sí, por favor. El árbol de la vida, Víctor, de Terrence Malick. Ok. De 2011, con Brad Pitt, Jessica Chastain, Hugh Hunter, McCracken y Champagne. Uh-huh. No la tienes, ¿verdad? No. Oh, perfecto. Entonces, El Árbol de la Vida, una película que quiere de alguna manera emular lo que hizo 2001 Odisea del Espacio, pero que de una manera mucho más snob. No, pues. ¿La estás alabando o la estás destruyendo? No, la estoy alabando, porque realmente son esas películas que sacan a la gente de la sala, que la hacen irse y bostezar y quedarse dormidos. Uh-huh. Pero que terminas disfrutando por la enorme, enorme, enorme, realmente enorme dirección de Terrence Malick. Ese manejo de cámara, neta, no lo puedes creer. Lubezki. Y con Lubezki en la fotografía, Dios mío. Y por ahí tiene unas ideas bastante interesantes. Sí. Pero que a fin de cuentas... No todos tienen por qué estar de acuerdo. Porque son estas... Este panteísmo propio de Terrence Malick. Yo recuerdo muchísimo la crítica que alguna vez hizo Joaquín Rodríguez en Paz Descanse. Que él criticaba de Terrence Malick que el que mucho abarca, poco aprieta. Y eso es lo que le pasa a la película. Trata de abarcar tantos temas acerca de la vida. El árbol de la vida se llama, a fin de cuentas. Sí. Prácticamente desde la era de los dinosaurios hasta ya cuando son grandes los personajes y todo esto, quiere abarcar tantas cuestiones que termina pues no apretando nada, o no mucho. Pero aún así, con todo y esto, la película se las arregla para ser, al menos para mí, una de las películas que más recuerdo de esta década. La verdad, es una de las películas que más recuerdas, por sobre todo por su maestría... Sí. Técnica, que es una maravilla, maravilla. Ganadora de la Palma de Oro en el 2010. Exactamente. Sí. ¿O tú qué piensas acerca de The Tree of Life? Creo que esa sí es una película rompedora, pues. O sea, creo que sí es... Terrence Malick ya había mostrado una forma de hacer cine particular y con esa empezó a hacer otro tipo de cine que ha seguido con To the Wonder, Night of Cups y Song to Song. Que ya a muchos ya no les ha gustado. Sí. Muchos podríamos considerar que es más bien como... A mí no, tampoco ya, fíjate. Yo no, ya no... Me perdí un poco Terrence Malick. Pero El Árbol de la Vida, pues, es una obra que quedará ahí para la posteridad, la verdad. De acuerdo. Top 5. Creo que ya sabes con cuál voy a empezar, pero bueno. Porque ya la mencionaste hace un rato. Es otra película rusa. El director es Alexei German. La película es del 2013. Y su nombre en México fue Qué difícil es ser un dios. ¡Cállate, Víctor! ¡No mames, cállate! Mames uneufóricos, si supieran el sufrimiento que me hizo pasar este tipo viendo esta película. ¡Qué difícil es ser un dios! Está en el número 5 en mi lista. Eso ya es la edad tuya, güey. Top 5, no, güey. Eso ya es la edad tuya. Aquí estamos jugando. Yo me voy. Cálmate, no, por favor, cálmate. No, no puede ser. Estamos tranquilos. No. Por favor. ¿De dónde sacas que esta...? Hablemos de qué difícil es ser un dios. Por favor. Es una película futurista, en primer lugar. No puede ser. Un grupo de científicos son enviados a este planeta en el que todavía viven en la Edad Media. ¿Recuerdas? Es una distopía. ¿No? Es una distopía, ¿no? Y tienen que involucrarse con todo este universo tan rico en imágenes y en y en popó en la calle y vomitaba por todos lados. Y escupitajos por todos lados, ¿no? Sí. Eso es lo que una de las No puede ser, Víctor. Pero bueno, es una de esas películas inclasificables también, ¿sabes? Es una precisamente por lo inclasificable, Eso, eres una farsa, Víctor. En este momento mis uneufóricos descalifico completamente cualquier cosa que diga Víctor en este canal y en este podcast. Lo descalifico. ¿Tanto así? Sí, es que no puede ser. ¿Qué es esto? ¿Tú sabías que la iba a poner en la lista? Pensé que estabas bromeando, Víctor, cuando dijiste que la tenías en tu lista. No. Ya, ándale, sigue. ¿Qué más? Es una película inclasificable, entonces... Sí, insoportable también. ¿Cuánto dura? ¿Como 3 horas y media? Yo sentí que duró como 5, sentí yo, no mames. Gran película, qué difícil... Es una gran película en duración. Gran película, qué difícil es ser un dios, de Alexei German, 2013, película rusa. Gracias. Tu turno. No puede ser, de verdad. No puede ser. Sabíamos que iba a ser polémico esta parte del top 5. ¿Cuál pinche polémico? No inventes. Película está chida. Bueno, Víctor, en mi siguiente puesto debo de poner de manera innegable e indudable a Interestelar de Christopher Nolan, 2014. Okay. Interestelar. Okay. Una película que, fíjate, tú y yo criticamos. Ajá. La película a mí me parece maravillosa. Una banda sonora maravillosa. A mí me maman, me encantan, me apasionan este tipo de ciencia ficción. Qué bueno que dijiste Interestelar, así yo todavía te puedo arruinar tu lista. A mí me fascinan estos temas, me fascinan. Pero lo que criticábamos nosotros en su momento, cuando hicimos una videocrítica, sí, era cómo le daba esta jiribilla sentimental al final al director. Exacto. Pero en una segunda vista, yo te había comentado que la había visto de nuevo hace como un mes. Yo no la he visto de nuevo, por eso. A mí en esta segunda vuelta que le di, me cuadró y me gustó esa jiribilla sentimental al final. No sé. Sí, llega a romper un poco con la idea que tenemos de toda la película, con la idea que llevamos en la película. Pero aún así termina funcionando. De alguna manera sientes que funciona. Aunque de todos modos, pues en una primera vista sí te hubiera gustado que no existiera. Pero aún así la película es una maravilla. O sea, a mí la película me parece genial. Este acercamiento a los viajes en agujeros de gusano, teoría de la relatividad, agujeros negros. O sea, son temas que siempre me han gustado a mí toda la vida. Y pues esta película me los dio. Estupendo. Y se me hace genial. Estupendo. ¿Por qué te ríes? A ver. A mí esa risa se me hace que estás maquinando algo. Es una algo. Gran película. Es que estoy pensando en la que yo tengo en mi número 4 y que a lo mejor es tu número 1. O número 2, tal vez. Échale. No te tengo miedo, Víctor. ¿Cuál? Ok, pues vamos a estar de acuerdo. Digo, está en el top. ¿Cómo no vamos a mencionar esa película? ¿Cuál? Estamos hablando de esa película. O sea, es... Hay películas y películas, pues. Entonces, número 4, yo no podía dejar de poner esa película. Una película de Australia. Así que ya sabes cuál es. Mad Max, Fury Road, 2015. dirigida por George Miller. No mames, qué peliculón. ¡Qué puta madre! Este es el... Este es el Víctor que te cae bien. Es como debería ser. Así es como debería ser el blockbuster, Víctor. Así es como debería ser el blockbuster. O sea, todos son una bola de pendejos. George Miller vino y les dijo, así, cabronas, debe de ser el blockbuster. Y aún así, con todo y que George Miller, en 2000, ¿qué fue la película? 15, 2015. 2015, les dijo, por aquí es. Aún así, sigue el blockbuster de la chingada. Siendo que George Miller nos mostró cómo debe ser el blockbuster. Una obra maestra esta película. Es una obra maestra. Es una maravilla, o sea... Y es una historia tan simple. Sí. O sea, es igual que las originales. Una ida y vuelta. En busca de gasolina. Exactamente. Y ya. Perfecto, pero sí la tenía en mi lista, lógicamente. lógicamente. ¿Sí? Excelente. Mad Max. ¿Cuántos me faltan? Fury Road. ¿Cuántos me faltan por mencionar? Tres. Ok, me parece perfecto. Voy a tener que rescatar una de las que tuve que haber dicho hace ratito, okay, para poder completar. Pero por otro lado también me causa placer poderlo mencionar. Tan. ¿Y es? ¡Tu madre! Espera, Víctor, espera. Está muy bien. Veamos, ¿cuál pongo? Son tres, ¿verdad? Tres. Ok. Tres y sabe. A lo mejor coincidimos, a lo mejor no. Todavía. Todavía tengo dudas con una. De que tal vez podamos coincidir en esa. Me resultaría muy grato coincidir en esa contigo. Pero quién sabe. Es que no sé. Tu personaje tiene barba. Ándale. 1, 2, 3. 3. Pues pongamos. Vámonos por. Es que no quería ponerla porque no sé que no te va a gustar la idea de poner esta película. Ah, no me va a gustar la idea. Pero pues pongamos Roma, de Alfonso Cuarón. Ok. Pues sí, Roma. Háblanos de Roma. Además, otra vez que es de Roma, no. Víctor, ya. Es una película con un valor de producción impresionante y realmente es una carta de amor a México. Wow. Es una película grabada en México, ganadora de Óscares, Alfonso Cuarón. Pues toda esta cuestión que vino detrás de después de ella. La acabas de poner en el top 10 de Cine Eufórico. Ah, bueno. Está bien. Ah, ¿quieres que la comparta con otra película? No, por favor, ya. Bueno, ya, pues. Roma. Destrozaste mi lista, Víctor, con tus películas que pusiste. Venga, dale. Número 3. Francia, otra vez. Película francesa dirigida por un maestro, Abbas Kiarostami. También IndieWire la seleccionó en su lista. La película es copia fiel, copia certificada, 2010, protagonizada por Juliette Binoche. Copia fiel, copia certificada. Es una película muy bonita, es una historia también, otra vez, una historia de amor. Digo, la premisa es muy simple, un hombre y una mujer se conocen en un pequeño pueblo, en un pequeño pueblo italiano. Y ya, a partir de ahí. Es otra vez un poquito esto, lo que mencionaba con la película de Linklater, de Before Midnight. Es otra vez esta historia de dos personajes que simplemente con la conversación que tienen, con el desarrollo de personajes, con los espacios que habitan, que por los que caminan en estos pueblitos italianos, con eso es suficiente para hacer una película simple y sencillamente deliciosa. Es una película... memorable, una de las mejores de la filmografía de Kiarostami, definitivamente. Y, no sé, tal vez la mejor del 2010, definitivamente. Por eso está en mi lista en el número 3. Copia certificada, copia conforme, copia fiel. Así que, por favor, Carlos, es momento de que nos digas tu número 2. Ah, Víctor, pues tengo bien pensado mi número 1. Qué bueno. Pero en mi número 2 voy a poner una película que para mí es una obra maestra de la animación. Uh-huh. Creo yo que tal vez es la mejor película de Pixar, de la historia de Pixar. Uh-huh. Sin duda alguna, Toy Story 3. Ah, ¿me escucharon? Toy Story 3. Una obra maestra de la animación. Una película impresionantemente dramática. Impresionantemente poderosa. Ok. Impresionante a nivel visual. O sea, ahí toda la secuencia de esta cuestión del basurero. Uh-huh. O sea, realmente no puedes creer. Debieron haber puesto a trabajar a todo un país ahí entras de una computadora para hacer esta maravilla de animación. Pero sobre todo la carga sentimental y dramática que tiene la película. Todavía aún desde 2010 para acá aún me sigo acordando ese día que la vi en el cine y me sigue pues causando una impresión y me dejó un gran sabor de boca y me dejó un gran recuerdo en el corazón. Yo soy muy fanático de Pixar y de Disney, tú lo sabes. Me sí, lo sé, mucho. Ya estás a punto de llorar ahorita. Y estoy teniendo un acuerdo y cuando se agarran de la mano, güey, creen que se van a morir. Y para muchos era el final perfecto de la serie. Uh-huh. En este año tuvimos la cuarta parte, que no está mal. O sea, no es una mala película, uh-huh. Es una película muy buena. Pero la tercera parte es la gran obra maestra de Pixar. Por encima de las demás, uh-huh. Hasta por encima de Wall-E. Y eso que la primera media hora, 40 minutos de Wall-E es una obra maestra también. Uh-huh. Pero que después se desinfla bien cabrón. Con toda esta cuestión de la nave, con los humanos ahí gordos y la chingada. Sí. Pero Toy Story 3 es la película animada de la década, sin duda alguna. Y esa es de la década, 2010. Sí. La verdad. Ok, perfecto. Bueno, la pondría porque me ganaste Spider-Man y tu Spider-Verse, pero uh-huh. La iba a poner ahí en el top 3. Yo tenía Spider-Man, Toy Story y la que voy a decir en primer lugar. La que voy a decir en primer lugar. Okay. ¿Cuál sigues tú de decir, la 2 o la 1? La 2. La 2, ok. Sí, la 2. Ay. Ya espiaste, ¿verdad? Ya viste ¿no? cuál es. Si te digo que es la historia de... Otra vez, la historia de un anciano y su hija comiendo papas. No mames, Caballo de Turín de Bellatar. El Caballo de Turín de Bellatar. Pinche Víctor, no mames. ¿Por qué vienes a arruinar nuestro primer especial? Película del 2000. Con tus pinches películas incomprensibles. No, esa no es tan incomprensible como... No, pero la secuencia inicial del caballo acá con la... No mames. Está cabrón. 2011, otra vez. 2011, Bellatar. Película de Bellatar, húngaro, Hungría, que dijo, ya no voy a ser elogiado más. Hasta el cansancio no. por Brigadas. Denostado hasta el cansancio por Boyero. Es más, busquemos... En lo que tú hablas del Caballo de Turín. ¿Del Caballo de Turín? Dilo. Sí, bueno, el cine de Bellatar, lo conocemos, es un cine, digamos que a mí me parece como... No sé, como transportarse definitivamente a otro universo, ¿sabes? En el cine de Bellatar todo me parece como abismal, profundamente abismal, oscuro, triste, muy, muy, muy, muy... Así como tú, por eso te sientes identificado, Víctor. Son dramas poderosos, ¿sabes? Me parecen dramas muy, muy poderosos, tremendos, digo... Y no son dramas como que se adviertan a simple vista. Pues, por ejemplo, en esta película que trata de... Te digo, simplemente trata del señor dueño de un caballo, ¿no? Que utilizan como burro de carga. Y la relación que tiene en casa con su hija. Simplemente es el paso del día a día en la casa, cociendo algunas papas, vistiéndose del frío, platicando un poco tal vez, incluso a veces sin platicar nada. A veces no pasa nada, a veces pasa algo. A veces muere una mosca. Pasa una mosca, de repente no pasa nada de nuevo. Gran película. El caballo de Turín de Bélatar es el número 2 en mi lista. Por aquí tengo la crítica de Boyero, Víctor, déjame te la leo. ¿Qué dice? Ah, ¿Boyero hizo dice, el review? Dice, me cuentan que Bélatar... ¿Tú la sabes leer acá con el con el acento Boyero? Tienes que leerla. Me cuentan que Bélatar ha declarado que con The Turin Horse lo que ha pretendido es representar el peso insoportable de la vida. Ignoro si la suya sea tan pesada, los kilos de aburrimiento que ofrece su cine se salen de la balanza. Es insoportable, y ya no quiere hacer más películas que no las haga. Pero es el número 2. Ese es el número 2. ¿Yo tengo que decir el número 1? Sí. Ok, aquí tengo abierto el número 1. Excelente. Víctor, estamos ante... ¿Estamos siendo polémicos o qué? No, para nada, pero para mí esta... Y volvemos... Fíjate que decías que tenías una sorpresa para los primeros lugares, ¿es esta? No, la de los Vengadores. Ah, los Vengadores, sí. Está perfecto. Es curioso que mi top 2 sean dos películas del 2010, inicio de la década. Ah, ya sé cuál vas a decir, brother, ya sé cuál es. Pero que marcó... Sin duda esta es la película... Es la película más vanguardista de la década y que marcó el camino a seguir por toda la década, okay, en el cine de ciencia ficción hasta el cine de acción. Marcó, y de uno de los directores más importantes de la década, okay, sin duda alguna, en el cine comercial, lógicamente, pero es el origen de Christopher Nolan, del 2010. O sea, es una película que... en sus ideas, en lo que planteaba y en la manera en la que lo desahogaba, realmente marcó un antes y un después de hacer blockbuster en Estados Unidos, estarás de acuerdo. O sea, y sobre todo porque para mí ya es un clásico de la década, porque infinidad de películas después intentaron copiar el estilo, intentaron copiarla visualmente, intentaron emular muchos de sus elementos. Muchas veces de manera fallida, otras veces de manera pues bien lograda, pero sin duda estarás de acuerdo que marcó un camino a seguir en cuanto a estilo, en cuanto a forma de narrar para el blockbuster comercial en toda la década. Estarás de acuerdo. O sea, para mí el origen pues es una de las películas más vanguardistas de la década, si no es que la más vanguardista. Excelente, de acuerdo. Okay, ¿tú qué piensas? O sea, coméntame del caballo de Turín. Bueno, el caballo de Turín. No, ya, cállate con tu caballo de Turín. ¿Tú qué opinas del origen? El origen es una gran película. Es una gran película, como tú dices, a lo mejor uno puede quedarse como en el nivel blockbuster, pero hay tantas capas en la película, sí, que realmente sí resulta innovadora. Pues muchos lo compararon en su momento con una película animada llamada Paprika. Pero realmente creo que esas comparaciones están de más cuando estamos ante un portento de cinematografía puesta en juego, como ocurre con El Origen. También puede ser, algunos otros quisquillosos también podrían señalar, y creo que muchas de las críticas negativas a la película se basaban como, o bueno, señalaban como la estructura que le daba Nolan al funcionamiento de la mente, y decías, sí, no todo es tan lógico, no todo es tan estructurado, pero es que no se trata tanto de jugar con lo surrealista que puede ser la mente, ¿no? Entendemos que Nolan es un director, como tú dices, bien vanguardista y que le interesa contar ciertas cosas y de determinada forma, como lo dijimos sobre Dunkerque, y aquí también es otro experimento visual, narrativo, que definitivamente, como tú dices, marcó una... Sí, es una película visionaria. ¿Sí? Es una película muy visionaria. Y como te digo, marcó muchas de las pautas que seguirían muchos directores y muchas películas a lo largo de la década, indudablemente. Bueno, pues después de haber mencionado 99 películas... Estamos locos, güey, ¿no? Ya sé. Mira el momento que todos estaban esperando. Permítanme tomar agua para hacerle un poco más de emoción. ¡Ay, ya! ¡Dame para acá el cuaderno! ¡No! Ya espiaste, ¿verdad? ¿Ya viste cuál es? ¿Y tú tienes alguna idea de cuál puse? ¡Salud, Víctor! ¡Salud! ¡Con agua! Digo, con vino tinto. Sauvignon. ¿Ya viste cuál es o qué? No, no lo he visto. ¿Adivinas o algo así? Este... ¿Tienes alguna en mente? País. País. Francia. ¿Qué dices? No, año. Ya, olvídalo. Año 2017. Película francesa de 2017, que es drama. Olvídalo, ya lo voy a decir. Dilo. La película es... número uno. Y esta otra vez caemos en el asunto del gusto. Es... Y puede ser anticlimático o como quieras, o puede ser polémico o como quieras, pero bueno, la película es... Valerian y la ciudad de los mil planetas, de Luc Besson. No. Ay, ¿sabes qué, güey? Haz lo que chingados quieras, cabrón. Haz con este top 100 lo que quieras, güey. Está bien, está bien. Dinos, Víctor, ¿por qué esta mamada te parece lo mejor? ¿Por qué creo que Valerian y la ciudad de los mil planetas es... el número uno, digo, de mi lista? Acepto que Luc Besson visualmente me gusta mucho. Sí. Yo cuando vi esta película, lógicamente te remite completamente al Quinto Elemento. Y al cómic, porque está basada en un cómic llamado Valerian y Loreline, de Pierre Christine y Jean-Claude Messier. La música es de Alexandre Desplat. Está protagonizada por un tal Dane DeHaan y por Cara de Levigne, no sé cómo se pronuncia. Pero bueno, definitivamente, Luc Besson ya tenía el proyecto enlatado desde hace mucho, mucho, mucho, mucho tiempo, hasta que por fin pudo conseguir el presupuesto. Creo que se gastaron más de 200 millones de euros, me parece, o de dólares, no sé, no me acuerdo. Pero sí se gastaron un buen en la realización de esta película. Y digo, ¿qué es lo otra vez? Me remito otra vez a lo que le pides al cine muchas veces. Hace un momento hablabas tú de blockbuster, hablando del origen, ¿no? Yo hablaba de Paddington en el sentido de que otra vez te reenamoras del cine, por así decirlo. Y yo creo que una película como Valerian y la ciudad de los mil planetas, aunque la crítica la odió en muchos sentidos. Sí, de hecho dice la crítica de Tom McCarthy, de y apenas si pudo, y apenas si pudo recaudar lo invertido. ¿Qué dice Tom McCarthy? Ya vas a empezar. Dice, los Razzie sí ya no necesitan esperar al final de año para determinar su ganador de 2017. Y los ejecutivos de los estudios de Hollywood respirarán tranquilos, pues esta vez podrán escapar de la vergüenza de haber producido un gran blockbuster veraniego que nadie quiere ver. Este viene de Francia. Excelente. Es que sí, ¿sabes? Y eso es terrible a veces de la crítica. ¿Por qué tendrían que ensañarse con una película al grado de decir nadie la quiere ver? O sea, yo realmente, a mí, no me acuerdo por qué me llamó la atención en un principio Valerian y la ciudad de los mil planetas. O sea, realmente no era que me fascinara el avance. Incluso el avance me parecía muy X, como una película animada mal hecha o algo así. No sé, la calidad de la animación, el mundo virtual que creaba, como que no me fascinaba por principio. Pero confiando en un director como Luc Besson, que muchas veces, que sabemos que es un buen director, ¿no? Sabemos que es un director al que le interesa... este mundo también, el de la ciencia ficción, muchas veces. Teniendo un gusto particular por alguna de sus películas, dices, pues déjame ir a ver, ¿qué tal? Y realmente fue sorprendente. Realmente creo que es una de las películas que más he disfrutado en el cine en los últimos años. Digo, El Caballo de Turín, desde luego que también. Pero Valerian y la ciudad de los mil planetas creo que constituye todas esas cosas que uno busca muchas veces en el cine, ¿no? Ese entretenimiento inteligente. Yo creo que es entretenimiento inteligente, yo creo que no es una simpleza, pues, o sea, creo que es una de esas películas que te invitan a descubrir las cosas, pues, a ver las cosas de un modo distinto. Y creo que un director tan apasionado como Luc Besson y tan comprometido con un proyecto como este, ¿no? Que no era sencillo tampoco llevar al cine un universo como el de estos franceses, partiendo del cómic, no del, o de la caricatura. O sea, entonces realmente creo que hizo un gran trabajo y por eso, por ser una película que disfruté mucho, por ser una película a nivel blockbuster, pero también que me parece una película muy bien lograda a nivel artístico, consideré ponerla en el número uno. Ah, Víctor, pues no me convences nada, pero bueno. No era esa la intención. Pues... bien, Víctor, gracias por apoderarte de este top 100 y torcerlo para tu beneficio. ¿Te das cuenta que solamente coincidimos en red social? Ya sé. Bueno, yo mencioné varias que tú tenías en tu lista también. Sí. Pero creo que te apoderaste y lo usaste para tu beneficio, este top. No sé de qué hablas. Top 100, me parece una tomada de pelo. No sé de qué hablas. Me parece que nos has tomado, a mí y a todos nuestros seguidores, nos has tomado el pelo. No sé de qué hablas. O sea, ¿acaso estás hablando de que Cinefóricos tiene una esencia a la que yo he traicionado con eligiendo Bellatar y Luke Besson en los primeros lugares? No, está bien. No, con Bellatar te la paso, pero Luke Besson con esa película al final. Está bien. Bueno, quizá no te gustó tanto Valerian. No, sí me hizo entretenida. Sobre todo porque es acción de la vieja escuela, sobre todo. Sí, me gustó mucho esa parte. O sea, eso que tiene la película. Visualmente me gustó mucho. Uh-huh. Tiene muy buena producción. Te digo que me recordó mucho a, uh-huh, a Quinto Elemento. Uh-huh. Pero, pues, allá tú. Es la lista de Cinefóricos, sí, ¿no? Sí, no, es la lista bien, de Víctor. Está bien. Así que, bueno, habría polémica, entonces... No, adelante, Víctor, es tu lista, es tu canal, es tu podcast. Yo me deslindo completamente de este número uno. Víctor, ya, ahí muere. ¿Te das cuenta de que yo ni siquiera puse el origen en mi top 50? O sea, diferimos en un montón de cosas, pero está el origen chido. El origen es la película más progresista de esta década en el blockbuster. La ciudad de los mil chingados, güey, es un blockbuster. Sí. O sea, ¿cómo puedes poner por encima de la película más vanguardista y más... O sea, Mad Max es mejor que el origen. Pero yo la tenía en el número uno y me la quitaste, Víctor. ¿Cuál, Mad Max? Yo tenía Mad Max encima de el origen, de hecho era mi número uno. Ah, ya. Perfecto. Ok. Perfecto, Víctor. Perfecto. Judas. A ver, Cinefóricos, pues como verán aquí, Judas. Despídete de nuestros seguidores. Ándale. Para que vayas por el mecate a colgarte. ¿Sería acaso yo, maestro? No inventes. Ya, mejor déjenme. Ya. A ver, Cinefóricos, pues. Valerian, la mejor película. De la década. Del mundo mundial. No, secuestraste para tus fines. Valerian, para tus oscuros fines, Víctor, en este planetas, podcast. No puede ser. Película de la Estuve década. Estuve 3 horas aquí sentado hablando de 100 películas. 100 películas. Para que terminaras diciendo que no puede ser. No, Cinefóricos. Superior a Mad Max. Seguimos hablando de cine, no le hagan caso.